y el documento que nosotros tenemos no es válido, por lo tanto teníamos que ser detenidos, y como nosotros nos negamos a ser detenidos, nos sacaron violentamente, a la rastra, a las mujeres, a los hombres le pegaron, hay un hombre que perdió un diente, y hay hombres que están heridos, porque ellos le pegaron, lo trataron muy violentamente, y detuvieron a dos niños, lo tuvieron anoche, toda la noche en la comisaría los niños llorando, porque los niños tenían hambre, no estaban siendo cambiados de pañales, y lo tenían, aparte de la mamá la tenían detenida. La vocera señala además que Carabineros actuó de manera violenta en la detención de los comuneros. Lina Piñao agrega que el gobernador de Osorno, Gustavo Salvo, fue quien envió a Carabineros a desalojar el terreno sin reunirse con ellos antes como le habrían solicitado. Nosotros estamos muy dolidos aquí con el gobernador, porque resulta que el gobernador mandó Carabineros para allá. Fue lo que nos dijeron los mismos Carabineros, que el gobernador mandó para allá a desalojarnos. El gobernador después dice que está en diálogo con nosotros, cuando eso es una tremenda mentira, que él diga que tiene diálogo con los mapuches, porque aquí en este momento demostró que él no dialoga con nosotros, mandándonos a reprimir con fuerzas allá, fuerzas especiales, y amedrentando a nuestras familias. Nosotros estamos haciendo una lucha fehaciente, somos dueños reales del terreno y nos pertenecen por herencias ancestrales. Somos del territorio mapuche nosotros. Aquí tenemos un documento en donde aparecen todos los títulos de comisario, el Parlamento de Paz, que nos ampara a nosotros. No fuimos escuchados, no fuimos respetados. El gobernador no se presentó, solamente él mandó a los carabineros para allá. En tanto, el cacique Efraín Antriao señaló que él extendió un documento a la familia que reivindique el territorio, en el que respalda la propiedad de la tierra por la familia Pailahueque Yaitul. Yo extendí un documento a la mochilla Pailahueque Yaitul. Y Yaitul es el Gilmén ahí que encabeza el título comisario de 1827, de marzo de 1827. Bueno, consiguieron desalojar a las personas, a los Peñi, a la Lamier ayer, pero ellos tienen derecho a volver otra vez a su propiedad, porque ellos viven acá, vinieron tuvieron en los calabozos, estuvieron declarando, pero ya hay varios que están ya sueltos, los otros están formalizados para que ellos le tomen la declaración, y entre ellos... Yo también pedí de intervenir, porque los jueces aquí tienen que escuchar a los caciques, porque así lo dice la ley misma que tiene el Estado chileno, la 19.253, que aquí se reconocen los caciques y su ámbito territorial. Recordemos que ayer, tras la acción policial, los comuneros fueron trasladados a dos unidades policiales de Osorno. Tras tomar razón del desalojo, el fiscal de turno dispuso la puesta en libertad de 12 de los detenidos en este hecho que fue tipificado como usurpación de tierras. Sí, buenas tardes, Willy. Estamos acá en el Tribunal de Garantías, realizado hace algunos minutos la actividad, digamos, de formalización de cargo en contra de 6 comuneros de la Comuna de San Juan de la Costa, que fueron detenidos en número total de 18. Se ha dictado firma mensual de los 6 comuneros, también arraigo nacional, no puede salir del país, y también prohibición de acercarse al punto. La opinión alcanzó ayer esta protesta, esta toma de terreno. ¿Ha quedado conforme con lo que ha ocurrido acá? Y buenas tardes, La Voz de la Costa. Buenas tardes. Para los auditores de La Voz de la Costa y todos nuestros peñis que están en proceso de recuperación de tierra, aquí no quedamos conformes hoy día, porque quedaron los peñis con alejamiento a nuestra tierra allá en Contaco, a nuestros hogares que nosotros tenemos allá, y según supimos ahora que ¿cómo se llama?, que las cosas, nuestras pertenencias allá han sido todas sacadas, no sé a dónde. Nuestras casas, no sé si están ahí, esas son nuestras viviendas, yo no sé si van a sacar nuestras viviendas, nosotros vamos a vivir ahí en el campo, y además de eso tenemos pertenencias allá, porque el desalojo fue sorpresivo. Entonces nosotros dejamos todas nuestras pertenencias, nuestros dineros que tenemos nosotros, hay, nosotros tenemos 20 millones de pesos que están guardados en alguna cartera ahí. Ahora, si eso se pierde, ¿quién va a responder? Nosotros le vamos a pedir aquí una respuesta al gobernador de Osorno, a Gustavo Salvo, nos va a tener que responder por este desalojo de ayer y por esta condena de hoy día que sufren nuestros peñi, nuestra familia. Finalmente, si uno ve el resumen de lo que ha gestionado, pues, llegó a todo lo que pedía la fiscalía. La defensoría no logró ninguna ventaja, porque hay firma mensual que lo que pedía la fiscalía, a Radio Nacional también lo pedía la fiscalía, en provisión de acercamiento al fondo también lo pedía la fiscalía, la defensoría no logró nada. No, porque nosotros no podemos estar lejos de nuestra casa, si ahí tenemos nuestro hogar. O sea, no quedamos conformes por eso, porque tenemos niños, tenemos guaguas allá, y ¿dónde vamos a estar con esos niños? ¿Dónde vamos a vivir si nos desarman nuestros hogares? Sí, voy a continuar, por supuesto, estamos empezando con esta lucha, porque nosotros somos los fehacientes dueños de la tierra, y nosotros vamos a defender nuestra herencia, lo que nos corresponde. Señora Lina Piñado, vamos a ubicarnos en otro lugar del Tribunal de Garantía. Entiendo que vienen a esta hora saliendo, recordemos, han quedado en libertad los 6 comuneros, estamos hablando de 3 mujeres, 3 varones que han sido formalizados. Reiterar la decisión del fiscal Alex Franke, que estuvo a cargo de esta decisión, firma mensual ante carabineros por parte de los detenidos, también arraigo nacional, es decir, no pueden salir de... Vamos a conversar con uno. No. Hola, la voz de la costa. ¿Cómo se siente? La voz de la costa. ¿No? Pero no. Sí, pero no me empuje. Bueno, está bien, pero no me empuje. Correcto, no, pero está bien, digamos. Sí. Nos quedamos entonces, sí, correcto, y conversamos con la señora Lina Piñado. Queríamos conversar con las personas que han sido liberadas, pero no sí, conversamos, no llama. Todo. Sí, no, perfecto, no hay problema. Entonces ha finalizado acá, reiteramos, firma mensual, anticarabineros, arraigo nacional del país y prohibición de acercarse al fondo, es lo que ha determinado finalmente el juez Alex Franke, y han quedado en libertad en este momento justamente las 6 personas de vida. Estamos hablando de 3 mujeres y 3 varones que han retornado a su libertad y están ahora siendo recibidos por sus familiares. Buenas tardes. Noticiero 90.